encontré esto hace poco online. Esto es como parte de un diario de una persona que decía así. El martes estaba en el elevador cuando una muchacha entró hablando por el celular y escuché que le decía a la persona del otro lado, te tengo que colgar, dice, porque acá hay un muchacho muy guapo al lado mío. Dice, antes de que yo pudiera reaccionar, se volteó a mí y me dijo, perdón por mentir, simplemente quería terminar la llamada. Y terminaba el post, decía, más allá de este incidente, mi autoestima está bastante bien, dice. Qué cierto que es que muchas veces, hermanos, en las interacciones con las personas, en nuestro trato con los demás, en nuestro trabajo, personas que nos encontramos en la escuela, en la familia, ese trato con los demás muchas veces nos lleva a tomar conciencia de aspectos de mi persona que no me gustan. No me gusta que otros me recuerden mis propios límites. No me gusta que otros me hagan notar que soy impaciente, que soy perezoso o que soy lento para hacer las cosas o que tiendo a hablar mucho demasiado o que soy demasiado tímido. No nos gusta, ¿no? No nos gusta que los demás nos recuerden nuestros propios límites. Y es quizás el aspecto más doloroso del trato con las personas. Cuando el interactuar con otros me recuerda mis propias limitaciones, de alguna forma, ¿no? Mis imperfecciones o cosas, talentos que no tengo. Pero la pregunta quizás que les hago este domingo, en base a estas lecturas, es, ¿podrá ser que Dios pueda utilizar ese aspecto de las relaciones entre las personas para mi propio crecimiento espiritual? ¿Puede ser que justamente ese lado difícil de la relación con los demás sea algo que Dios utilice para que yo crezca, para que sea transformado en algo y pueda sacar incluso buen fruto de eso? Jesús, fíjense lo que dice hoy. Dice, yo soy la vid y ustedes son como las ramas o sarmientos de esa vid. Lo que hace que cada uno de nosotros dé fruto es la savia, es la vida que viene de Cristo. El amor que recibimos de Jesús, su perdón, la gracia de Dios que Él nos da, su poder en nosotros, es lo que hace que podamos dar buenos frutos, frutos de conversión, por ejemplo, frutos de arrepentimiento, frutos de buenas obras. ¿Cuántas personas me dicen, yo antes nunca podía perdonar a mis hijos, a mi hermano, a mi esposo, o no podía, me costaba tanto dar tiempo a mis hijos, y veo que ahora el Señor me da fuerza para hacerlo? Y se ven en la vida de muchas personas los frutos del Espíritu Santo, como dice San Pablo, frutos de paz, de gozo, de amabilidad, de fortaleza, de disciplina. Y es justamente porque estamos unidos a Cristo como la vid, es que podemos tener esos frutos de vida nueva. Pero también Jesús habla de esto, también Jesús dice que junto con la vida nueva que nos hace dar frutos, también hay otra acción del Padre, que es podar, es quitar partes de las ramas que sobran o que no dan buen fruto. Y es importante para que la vida del Señor dé fruto en nosotros que a veces Él nos pode, es decir, que quite zonas, ramas que no están dando buen fruto. Y me parece que la primera lectura que hoy escuchamos es una muy buena ilustración de cómo el Señor hace esto a través de otras personas. Fíjense cómo la gracia de Dios obraba entre los primeros cristianos. Primero, estaba la comunidad de Jerusalén, que eran muy buenos discípulos del Señor. Una comunidad llena de gozo, de fe, de oración, pero quizás no tenían mucho impulso misionero. No querían ir a los paganos, por ejemplo, sin duda que no. Estaban muy contentos, ya no somos todos amigos aquí en Jerusalén, ya basta. Quizás un poquito pasivos incluso, ¿no? Demasiado ya cómodos donde estaban. ¿Y qué hace el Señor? Les manda este nuevo converso llamado Saulo o San Pablo, que revuelve todo el avispero, ¿verdad? Y Pablo llega a Jerusalén y empieza a hablar con todo el mundo, discute con los helenistas, habla con aquellos, tanto embrollo arma que los enemigos de los cristianos lo querían matar. Entonces le dicen, los discípulos le dicen, mira Saulo, por tu propia vida te conviene nosotros te damos un salvoconducto y te vas de vuelta para Siria, ¿verdad? Y se lo despachan a Saulo, ¿no? Para salvar la vida, dicen. En realidad también les convenía un poco a ellos para estar un poco tranquilos, ¿no? Porque dice San Lucas, un poco no sin ironía, dice, fíjense que dice la primera lectura, cuando se fue, dice, la comunidad de Judea, los discípulos gozaban de paz, como diciendo, por fin se fue este que tanto, ¿no?, embrollo nos hacía. Pero fíjense que San Pablo fue como la herramienta que el Señor usó para podar esa comunidad de Jerusalén, para recordarles, miren, hijos míos, ustedes son un poco cómodos, no quieren anunciar la palabra, no quieren enfrentarse con nadie. Y pone a Saulo ahí como alguien que poda esa vid, que la ayuda a ser mejor. Ese impulso que necesitaban del Señor. Pero no solo esto, también Saulo mismo fue purificado, también San Pablo fue podado por Dios. Porque no importa cuántos talentos tiene Saulo, San Pablo, qué buen predicador que es, qué conocimiento tiene de la ley, San Pablo llega a la comunidad de los cristianos en Jerusalén y empieza a pagar por los pecados que ha cometido persiguiendo a la iglesia, empieza a pagar porque lo rechazan. ¿Qué dice la lectura? No querían creer que se había convertido de verdad, ¿verdad? Él los había perseguido. Y ahora venía como diciendo, hola, aquí estoy. Él esperaba quizás una fiesta de bienvenida. ¿Qué contentos van a estar los cristianos que ahora soy uno de ellos? ¿Me van a hacer un comité de recepción? No, no lo querían hablar, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? ¿No? ¿Quién te conoce a ti? Bueno, para San Pablo, imagínense, con todos los talentos que él tenía, un hombre de tanta fe, oración, era como una gran purificación. El Señor lo fue podando también. Talentoso, pero rechazado. No le querían hablar, hasta que Bernabé lo tomó de la mano, dice, se hizo cargo de él, lo llevó hasta los apóstoles y les dijo, miren, esto fue lo que el Señor hizo con nuestro hermano, él lo convirtió, él ahora es discípulo del Señor Jesús. Pero fíjense cómo tanto la comunidad de Jerusalén fue podada a través de San Pablo y también San Pablo recibió cierta poda, para no quizás ser demasiado arrogante, para que el Señor lo hiciera más humilde y más confiado en el poder de Dios. Les quiero sugerir tres cosas esta semana para pensar más en esto. Lo primero, para poder aplicar esto, es que tenemos que saber reconocer la acción de Dios en los demás. Reconocer la acción de Dios en los demás. Porque a veces cuando alguien viene y me poda, ¿no? Viene un hermano y me dice, mira que te falta tal cosa, o me hace ver que en algo no tengo un defecto, lo primero que uno siente es, ¿quién se cree este, verdad? Como, ¿quién se cree esta persona? Pero no tengo que dejar de reconocer, no, Señor, tú has hecho cosas buenas en este hermano. Tú habitas en él. No digo que sea perfecto, pero tú has obrado en la vida de esta persona, de mi hijo, de esta persona en mi comunidad, de mi hermano. Quizás tú has obrado en él. Fíjense, San Pablo, aunque estos cristianos le desconfiaban, él reconocía que Dios había obrado en esa comunidad y él necesitaba de ellos. Y la comunidad, fue Bernabé especialmente, cuando vio a San Pablo dijo, yo sé que este hermano es un poquito impulsivo y un poquito dominador, pero necesitamos de él, el Señor ha obrado cosas grandes en él. Entonces lo primero que les invito a reflexionar es notar la acción del Señor en otros hermanos. Notar, descubrir la acción de Dios, especialmente quizás en hermanos que me recuerdan mis propios límites. Segundo paso, descubrir mi propia necesidad de purificación. Yo quizás en mi familia hay una persona que pone a prueba mi paciencia. Bueno, pero yo también reconozco que necesito que el Señor me purifique, que me haga una persona más paciente. O esta persona a veces me hace sentir humillado en mi trabajo. Bueno, pero también puedo reconocer, Señor, pero yo necesito ser más humilde a veces también. Esto que digo no se aplica en todos los casos. Puede ser que tú seas una persona humilde ya, muy, muy humilde, pero muchas veces pasa que el Señor pone a nuestro lado personas que nos purifican. Yo quizás soy muy, como la comunidad de Jerusalén, muy cómodo, me quedaría muy en mi casa, en mis caminos. Y el Señor a veces pone personas que son muy energéticas, muy entusiastas para activarme, para lanzarme a desafíos nuevos. A veces una persona me decía, una señora decía, pienso que este niño que el Señor me ha dado es como el último recurso que Dios tiene para quitarme de mi egoísmo, dice. Porque a veces me centro mucho en mí misma, dice. Y bueno, este niño no me deja pensar en mí ni 10 segundos por día, ¿no? Tengo que estar todo el tiempo pensando en otra persona que no sea yo. Pero ella se daba cuenta que si no fuera por mis hijos, yo estaría siempre pensando en mí, en lo que me quiero comprar, en lo que me falta. Y a veces Dios utiliza a otras personas para purificarnos. ¿De qué necesito ser purificado, purificada? Y por último, tercer paso, es discernir qué es lo que el Señor me quiere inspirar a hacer a través de otras personas. ¿Qué es lo que el Señor quiere inspirar en mí de bueno a través de lo que Él ha inspirado a otras personas? Porque uno a veces, hermanos, quiere, Señor, si tú quieres que yo haga algo bueno, dame un impulso tuyo, del Espíritu Santo, que me mueva a hacer esto. A veces el Señor obra así, pero a veces le da ese impulso a otra persona. A veces el Señor es como que toma a alguien y le impulsa a hacer una obra buena. Y esa persona es fuente de inspiración para muchos otros. El Señor es como que da una gracia especial y un fruto especial en alguien, y eso hace que muchas personas se nucleen alrededor de esa persona y empiecen a dar fruto juntos. Por ejemplo, pienso en mi caso en el padre Pablo y el gran don que el Señor le dio para evangelizar. Bueno, eso nucleó a muchas personas, muchos jóvenes a su alrededor para empezar una vocación y para evangelizar a otros. O pienso también, por ejemplo, en la hermana Teresa, que viene aquí muchas veces, su amor por los pobres, por los que están en la calle. Bueno, cómo ella, con las obras de misericordia, hace que otras personas se quieran sumar a eso. Y aquí, de esta comunidad, yo podría decir tantos ejemplos de personas que por su oración, por su celo de evangelizar, por sus obras de bien, por su hospitalidad con otros, son ejemplo, arrastran a otros. La pregunta que les dejo es, para ti mismo, ¿qué ejemplos son fuente de inspiración para ti? ¿Qué personas ha puesto el Señor en tu camino que son fuente de inspiración para hacer el bien, para hacer obras de fe? Entonces, primer paso, reconocer la obra del Espíritu Santo en los hermanos. No mirar solo lo negativo, ¿no? Sino qué ha hecho el Señor en ellos. Segundo, descubrir mi propia necesidad de ser purificado. Yo tengo muchas cosas buenas, pero si el Señor no me purificara a través de otras personas, estaría muy, muy firme en mis caminos sin querer cambiar. Y tercero, ¿qué me quiere inspirar el Señor de bueno a través de otras personas? Les propongo orar y pedir al Señor esta gracia. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has llamado a una vida nueva en ti, Señor. A no vivir como yo vivía antes, alejado de ti o simplemente en tibieza. Te pido hoy que me ayudes a reconocer que tú actúas en muchas personas a mi alrededor, no solo en mí, y que necesito, aunque me duela, que tú me purifiques de mis pecados, de mis límites. Señor, permíteme usar los talentos que me diste para servir a otros, para ayudar a otros. Bendito sea, Señor, tú que eres la vid verdadera en quien vivimos y existimos. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.